Vamos a contemplar un poco las bodas de Caná, por ejemplo. A los más grandes que ya han hecho algunos ejercicios, si quieren buscar aquí algún otro pasaje que lo quieran hacer solito, adelante, que no sea boda de Caná, que sea otro. Acá tienen algunos para que lean el texto y lo puedan contemplar con la misma estructura. Digamos, una oración inicial, la historia, la composición del lugar y adentro. Después los coloquios, el examen final, acuérdense el examen, y que tienen 45 minutos, acuérdense de esos 45 minutos, que es una promesa. Por eso vamos a cortar mañana toda la tarde para que después las promesas se sigan cumpliendo, si no. Bueno, buenas noches de Caná. Tantas cosas hermosas para decir de este hermoso pasaje, Juan capítulo 2, versículos del 1 al 11. Voy a leer. Al tercer día hubo una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también Jesús con sus discípulos a la boda. No tenían vino porque el vino de la boda se había acabado. En esto dijo la madre de Jesús a este: no tienen vino. Jesús dijo: mujer, ¿qué nos va a venir a ti? No es aún llegada mi hora. Dijo la madre a los sirvientes: hagan lo que él diga. Había 16 tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 metretas. Díjole Jesús: llenad las tinajas de agua. Las llenaron hasta el borde, y él les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresal. Se lo llevaron, y luego que el maestresal aprobó el agua convertida en vino, él no sabía de dónde venía, pero lo sabían los servidores que habían sacado el agua. Llamó al novio y le dijo: todos sirven primero el vino bueno, y cuando están ya bebidos, el peor. Pero tú has guardado hasta ahora el vino mejor. Este fue el primer milagro que Jesús hizo en Caná de Galilea y manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos. Palabra del Señor. Hermoso este pasaje. Jesús ya viene del desierto y empezó a llamar a algunos discípulos. De hecho, primeros discípulos, si usted va un poquito arriba del texto que hemos leído, dice primeros discípulos. Al día siguiente, otra vez, hallándose Juan con dos de sus discípulos, fijó la vista en Jesús que pasaba y le dijo: y ahí el Cordero de Dios, etc. Andaban espiando para dónde iba Jesús, los llamó, estaba armando su primer grupito. Y gracias a este milagro van a creer sus discípulos. Entonces la fe va a venir por María. La fe de los apóstoles viene por María. Y creyeron en él sus discípulos. Está siendo de mediadora no solamente para un milagro, sino para una cosa más grande que un milagro, ¿verdad? Que es la fe de sus discípulos. Ella es medianera. El vino representa el amor en la Sagrada Escritura. El agua es el elemento común. Probablemente el matrimonio era de algún pariente de parte de San José. Eran muy allegados a Jesús, si no, él no hubiera estado ahí. Y eran tan allegados que tampoco hubiera estado la Virgen María si no hubiesen sido tan allegados de ellos. Invitaron también a sus discípulos, eran generosos. Pero si invitaron a sus discípulos, podemos pensar que eran familiares íntimos, que ya los habían visto, porque están ahí a la vista. Era una familia pobre también, por lo que se ve. El vino no les alcanzó, era una gran vergüenza que no alcanzara el vino, porque era como una falta de respeto también, ¿verdad? Era una vergüenza muy grande para los que organizaban una fiesta, para, ¿no? Se acaba el vino bastante temprano, porque a media fiesta que se acaba el vino significa que de verdad eran pobres, muy pobres. Y no sé si María advierte o le dicen, probablemente ella advierta, está muy atenta a la solicitud, muy solícita. De hecho, cuando va a visitar a su prima Isabel, va solita por cuenta propia, así muy, muy, muy solícita a las necesidades de los demás. Uno podría pensar que ella está encerrada en sí misma, pensando en muchas cosas para sí. No, no, está siempre fuera, ayudando a los demás, estando activa para las necesidades de los demás. Solo se recluye en medio de esa actividad, pero también en los momentos de soledad. Jesús no había hecho todavía ningún milagro, ninguno. Acá dice que fue su primer milagro, y por eso se comenzó su vida pública. Mi hora no ha llegado, este milagro hace que la hora de Cristo se anticipe. Pensamos que muy probablemente María ha hablado mucho con Jesús en estos momentos, y muy probablemente Jesús le haya dicho: Madre, yo comenzaré mi vida pública y me quedarán 3 años de vida cuando tú me pidas un milagro para los demás. No sé, porque acá hay un diálogo muy misterioso entre Jesús y María. Las cosas que hay detrás solo ellos las saben, pero es un poco misterioso, porque María no alcanza a pedir nada, solo dice: no tienen vino, le dice a Jesús. No tienen vino. Y a mí viene y me dice: Padre, no tienen comida acá. ¿Qué quiere que haga? La verdad que, ¿y por qué gano yo con que me diga que no tienen vino? O sea, que no hay comida. Dime a los hermanos de Ruth, te van a comprar. Pero acá hay algo misterioso. No tienen vino, y ya sabe Jesús que él tiene que hacer un milagro. Porque le dice: mi hora no llegó. No, mi hora no llegó. La pone a prueba. Pero le dice: mujer, en mayúscula está puesto esto. Muy interesante que esté en mayúscula, ¿verdad? Porque no es cualquier mujer. Es la mujer. Si está en minúscula, porque también le va a decir a María Magdalena cuando resucita mujer, pero no sale así, no sé, no me consta al menos que esté en mayúscula. Acá está con mayúscula y es lo que llama la atención. Mujer, ¿qué nos va a mí y a ti? O sea, ¿qué parte tenemos en esto? Mi hora no ha llegado. La madre dice a los servidores: hagan lo que él diga. ¿Cómo sabe ella que él va a decir algo? ¿Cómo sabe que ella va a, que él va a decir algo? Hagan lo que él diga. ¿Qué importante es la obediencia, Dios mío? Hagan lo que diga Jesús y ya. Todo ya. Había allí 6 tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 metretas, 100 litros en cada, más o menos la metreta serían 40 litros, 2 son 80, 3, 120, 2 o 3 metretas, cada una son 100 litros, en cada una son 6 tinajas, son 600 litros. Había entonces, y lo llenaron, dice, dijo Jesús, llenar las tinajas de agua. Se llenan. Las llenan hasta el borde. Pero bueno, me quedé sin explicar el tema de la mujer. La mujer es esta expresión que sale en el Génesis, ¿no? La mujer que pisa la cabeza de la serpiente. Pongo en el instante de ti la mujer. Esa mujer aparece aquí, conectada con el sacramento de la Eucaristía, porque el agua se convierte en vino para convertirse después, en la última cena, el vino en su sangre. Son 2 saltos de naturaleza. Y también aparece la mujer en la cruz, en el momento en que Cristo está dando la vida en la misa. Es muy eucarística la palabra mujer. que aparece aquí en el misterio de la Eucaristía y aparece en la cruz, en el misterio también de la Eucaristía como sacrificio. Pero también va a aparecer el tema de mujer en el Apocalipsis 12, vestida de sol. En realidad la tenemos en México, la mujer, ¿verdad? Está la mujer. Yo estoy seguro que la guadalupana es de la mujer del Apocalipsis, de la misma mujer. Ahora de la... No ha llegado ni hora, bueno. Bien, entonces se hace el milagro y fíjese que el mejor vino para el final. Dice, se asombra el mayordomo porque no es un vino cualquiera, es el mejor de los vinos. ¿Qué hace? Por lo que con esto se confirma la fiesta, la sana fiesta, un cierto exceso en las fiestas, se confirma el que se pueda tomar vino no es pecado, ¿verdad? Aquí en México hay una costumbre, sobre todo el sureste de México y el sur, se ve que han predicado mucho los... No, los protestantes, no. No, además de los protestantes, porque... se predicó mucho contra el alcohol porque, y se les fue la mano porque decían que era pecado tomar, y eso sí. Pero no estoy pensando si eran dominicos, ¿verdad? Los que estuvieron más aquí, por lo menos en el sudeste de dominicos franciscanos. Y entonces, no tiene nada de malo tomar. El exceso en la comida y en la bebida es pecado, el exceso. Incluso tomar Coca-Cola en exceso, tomar agua de dulce en exceso porque me gustó el agua, también es exceso eso. O sea, todo exceso es pecado. Pero tomar simplemente vino o algo que contenga alcohol no es que sea pecado. De hecho, el azúcar, todos los alimentos de alguna manera se producen azúcar y alcohol en el organismo, ¿no es cierto? Cierto grado de alcohol. Bueno, entonces, eso se puede hacer. De hecho, Jesús, en los judíos no comían si no había vino. En todas las comidas había vino. Por eso Cristo, la última cena, tenía las copas de vino para consagrar. Y eran varias copas. Eran como tres copas que brindaban todos, por el rito judío. Además de la copa de tomar vino normal, tenían que repartir la copa. Es una de las copas que utilizó Jesús para consagrar. La copa que estaba llena casi hasta el borde y había que pasarla, pero fue que la consagró Cristo y la entregó. Esto es, tomen de él, esto es mi sangre. Lo consagra. Pero las dos anteriores no las consagró. La tercera consagra. Entonces no había comida sin vino. Y muy probablemente San José comía con un poquito de vino y Jesús ya a los 12 años podía probar un poquitito el vino. ¿Verdad? O a los 18, no sé cómo será la costumbre. Y probablemente también la Virgen María tomara vino, una cosa hermosa, y hace mucho bien a la salud el vino tinto. Todo sin exceso. Y comer postre tampoco es pecado, ¿no? Si uno tiene un postre, no es pecado. Algo rico que cierre la comida en día de fiesta, no es pecado, es algo hermoso, ¿verdad? Porque es una manera de rendir homenaje a Dios con las cosas de la naturaleza. Y nos encontramos acá entonces con el primer milagro por intercesión de la Santísima Virgen Mediadora. Manifestó su gloria. Fue una epifanía. María manifiesta la gloria de Cristo. Yo me imagino este pasaje de la mujer, porque es central aquí, donde María le dice, no tienen vino. Y Jesús dice, mujer, cuando dice mujer, yo me lo imagino así, no sé si será así, pero dice mujer, y todas las miradas se clavan en María, es lo que estábamos sospechando, que entonces tu hijo era el Mesías, ¿verdad? Porque es lo que estamos viendo, mirá, no sé, tiene una personalidad, hay algo único en tu hijo, no sé qué tiene, misterio, está con sus discípulos ahora, nosotros... Y se cuentan cosas de cuando eran chicos, ¿verdad? De cuando se perdió los 12 años, todo esto lo tenían ellos en mente. Si son parientes cercanos, todo eso lo saben. Entonces cuando Jesús, María le dice así, Jesús, la mía, mujer, María se tuvo que haber puesto roja, si no, rojita, bajándola. Hagan lo que él diga, ya me descubrió que soy la mamá del Mesías, por tanto, él se autoproclama, digamos que la boda de Caná es la automanifestación de Cristo, porque él, al decirle mujer, está diciendo, yo soy el Mesías, ella es la mujer, yo soy el hijo, soy el Mesías. Entonces, esto no queda solo en que le dan vino a una boda, sino que todo un misterio eucarístico, todo un misterio de mediación de María, para que los apóstoles crean, es el inicio del apostolado, es el inicio de la vida pública de Cristo, es el emprendimiento a la cruz, es el punto de partida para llegar a la cruz. Se parte de la transformación de la naturaleza de agua en vino y se va a concluir con la transformación de la naturaleza en vino en la sangre de Cristo, que lo hace en la última cena. Dos cenas. En esta primera cena conocemos de Jesús dos cenas. Otra vez conocemos que va a comer con los fariseos, pero que se hable de cena, se habla aquí, que están, normalmente eran de noche estas comidas, estas bodas, y la última cena, ¿verdad? Las dos transformaciones de elementos de la naturaleza unidas a la Eucaristía. Y está aquí presente la Santísima Virgen. Y probablemente en la última cena no se sabe con certeza, pero es probable que también haya estado ella. Bien, lo importante aquí es que nosotros tomamos parte de esta fiesta, a ver si estamos allí, no sé, sentarnos con la Virgen, ver un poquito cómo ella está contenta. Yo no me la imagino bailando así como hacen en las películas, ver que Jesús bailando, tirando, salpicando agua. No, el verbo de Dios no hay control ahí, en esos gestos. El hombre no conoce la psicología de ese, no hay control. No. Yo me imagino a Jesús que se sonríe con alegría así, ¿no? Que tiene un dominio de su parte natural impresionante. Ya te mira y ya está alegre, ya te comunicó alegría, se sonríe suavemente, una majestad impresionante. Hasta cuando se sienta majestuoso, ya, ¿no? Así me lo imagino yo. Los apóstoles, en cambio, sí, un poquito más. Pero él, al lado de Jesús, ellos se sentían como con un respeto y una veneración, como si nosotros lleváramos al Santísimo Sacramento a un lugar, el que lo lleva, o lo que sabemos que está ahí, no nos vamos a bailar, ya está Jesús, ya ahí está. Yo creo que hay que tener cuidado con esa desfiguración que se hace a veces de un Cristo que se pone a bailar, y, claro, se hace todo con todos, o sea, es una cosa que no tiene control, ¿verdad? No me lo imagino así, al menos no va con mi forma de dar la imagen de Cristo. ¿Se acuerdan la película de la vida de Cristo, muy famosa, que aunque muy antigua, madre, ¿cómo se llama? La de Francisco Fidel. Sí, Fidel, no. ¿No? Muy anterior. Donde no, nunca se le ve la cara a Jesús. Nunca. Del Padre. Los misterios del rosario del Padre. Ay, me suena. Ese. Sí, me suena algo de lo que está diciendo. Peyton. Padre Peyton. Los misterios de. Entonces aparece siempre Jesús y siempre nos toca la cámara así, pero es hermoso. Ahí está. Y no deja ver la cara. Porque dice cada uno que se la imagine como quiera, ¿verdad? Pero es una majestad impresionante. A mí siempre de chico me gustaba ver esa película. De verdad que uno quiere ver el verbo hecho carne, ¿verdad? Una cosa majestuosa, bellísima. Tampoco me imagino la Santísima Virgen. No puedo. La veo como una mamá bien madura, con una como mezcla religiosa, madre. Una cosa hermosa, y que solo su presencia es la alegría de todos. Van a ella, lo que necesita ella, desde donde estaba ayudando, pero siempre no está bien, siempre discreta, moderada, templada, en todo. Jesús también templado, las palabras juntas, no le sobran palabras, no dice palabras de más. Ya cuando habla de una cosa, dice todo atento, no se le escapa una palabra de más. No dice varias cosas hasta que dice algo importante. No. Cada palabra está pensada en Jesús. cada palabrita. Mira mucho, observa mucho, lo admira mucho a todos, pero pocas palabras. Así me lo imagino yo. Y yo creo también que en el milagro este de la boda, Jesús está contento y sabe que se creó un alboroto. Mira, o sea, y le gusta a Jesús que estén así alegres, le gusta que todos estén alegres, los apóstoles, él le gusta que disfruten, disfruten ahora porque después vamos a pasar por momentos muy, pero muy difíciles, ¿verdad? Pero le gusta verlos contentos, eso sí, verlos a ellos contentos le gusta. Es lo que yo me imagino. Bueno, dejamos aquí de leer a ustedes, métanse en la escena de la boda. Recuerden que si quieren volver para atrás a meditar o contemplar alguna otra, lo contemplo. Si no, no lo quiero saturar de ideas, aquí dejamos.